A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy estaremos conociendo grabaciones de la cantante española Cristina Villayonga. Su nombre no es ajeno a Neotango, ya que la hemos presentado en otras oportunidades poniendo su voz en pistas de los álbumes de Gotan Project entre el 2001 y 2007. Ella es una cantante con profundos estudios de canto y música. Su reciente disco abarca el tango, dicho y hecho en un tratamiento baladístico, que nos acerca más a las baladas rock que al tango, aún sin perder este su sentido originario. Para apreciar estos tangos, tenemos que por unos instantes desligarnos comparativamente de lo que hicieron las orquestas argentinas con estos temas, sino como una recomposición contemporánea de dichos tangos. Primeramente, un tango de Charlo en la música y letra de Homero Manzi, Fuelle. Cuando llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu son. En tu teclado está como escondida, hermano bandoneón, toda mi vida. Con tu viruta de emoción está encendida la oscura llama de tu ausencia y de mi amor. Llegó, te oí reír. Cuando se fue, lloró tu son. Fuelle, no andes goteando tristezas. Fuelle, que tu rezongo me apena. Vamos. Hay que perder la cabeza. Vamos, que ya sabemos muy bien que no hay que hacer, que ya se fue de nuestro lado y que a los dos nos han tirado en el rincón de los recuerdos muertos. Fuelle, no andes goteando amargura. Vamos. Hay que saber olvidar. Gratitud dentro de tu caja,